Ya que estamos desarrollando, impulsando campañas, como la campaña Yo Defiendo y la campaña Defensoras No Están Solas, campañas públicas que lo que buscan es visibilizar la labor de defensores y defensoras del territorio, de los derechos humanos, y a partir de esas campañas poder también tener mayor conocimiento de lo que pasa en los territorios, defensoras y defensoras, en esta labor y la violencia que pueden estar sufriendo, ¿no? Estas campañas son impulsadas por organizaciones de derechos humanos y feministas como el IDL, el CEAS, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, DEMUS, el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, AYET y Entre Pueblos, con apoyo de instituciones como Diaconía, Unión Europea y la Cooperación Española. Queremos desarrollar esta conferencia en el marco del relanzamiento de un concurso nacional periodístico que inició en noviembre del año pasado, pero que estas dos campañas se han unido para potenciar este concurso y que ahora se denomina el concurso Defensores y Defensoras en contextos de conflictos ecoterritoriales, ¿no? La conferencia lo que busca es un poco que las instituciones y defensoras y defensores que están aquí presentes puedan dar cuenta de las problemáticas que se van desarrollando alrededor de la criminalización de la protesta, del derecho al territorio, de la violencia de género en contextos de conflicto ecoterritorial, y también dar a conocer conflictos y problemáticas que en este momento se están dando en algunos territorios y que son de preocupación y de importancia de que se puedan difundir, ¿no? Entonces, sin más, quisiera dar inicio a la conferencia, iniciando con Mar Pérez, integrante de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, quien nos va a poder compartir un poco de información y de data respecto a la criminalización, los asesinatos y también todas las normativas que se pueden estar impulsando para el despojo del territorio, ¿no? Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Yo soy Mar Pérez, abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Quería contarles, en primer lugar, la situación de riesgo que viven los defensores y defensoras en el Perú y, en segundo lugar, qué es lo que debería hacer el Estado al respecto y lo que no está haciendo. Sobre el primer punto, Perú está entre los países del mundo más peligrosos para los defensores de derechos humanos y especialmente para los defensores ambientalistas. Desde que Ollanta Humala llegó al gobierno hasta la fecha, 87 defensores de derechos humanos han sido asesinados. Y estos asesinatos afectan especialmente a los defensores de la tierra y del territorio, a los defensores de pueblos indígenas. En segundo lugar, el grupo de defensores más afectados son los periodistas. Periodistas como ustedes que están sentados en esta sala. Por ejemplo, en la comunidad de Salas, cercana a Chaparrilla, aquí tenemos a Javier Ruiz. En el año 2016 fueron asesinados 3 defensores. Uno de ellos, 2 eran dirigentes comunales y el tercero era un periodista. Un periodista como ustedes que se atrevió a denunciar el tráfico de tierras en la comunidad de Salas. Entonces tenemos ambientalistas, periodistas y el tercer grupo de defensores más afectados son los dirigentes sindicales y sobre todo los que trabajan en el rubro de la construcción civil. Además de los asesinatos, hay otra forma de impedir el trabajo de los defensores. Es una forma más silenciosa, más discreta, pero también es la forma más extendida de ataque a los defensores en el Perú. Es lo que llamamos la criminalización. ¿En qué consiste? En utilizar el derecho penal para callar a los defensores, impulsando procesos que no tienen ningún fundamento, pero que los tienen atados de manos. Por ejemplo, mientras duran estos casos, ellos no pueden asistir a reuniones, trasladarse, hacer de manera normal su trabajo. En la tarde hablaremos más detenidamente sobre este punto. Lo que quisiera poner ahora es qué debería hacer el Estado en esta situación donde los dirigentes indígenas están siendo asesinados, donde los periodistas están siendo asesinados. Por ejemplo, en Chaparrí, en diciembre del año pasado fue asesinado Napoleón Tarrillo y su esposa estaba en un altísimo peligro, en peligro de muerte. El Estado hizo algo para proteger a esta mujer, a esta defensora, no hizo nada. ¿Quién tuvo que sacarla de allí? La sociedad civil. ¿Por qué? Porque el Estado no está haciendo su trabajo. La Comisión Interamericana ha dicho que en países como el Perú, donde los defensores están en altísimo riesgo, hay la obligación de implementar un mecanismo de protección a defensores y defensoras. El Estado no está cumpliendo. No puede ser que en una situación donde está en riesgo la vida de los periodistas, la vida de los líderes indígenas, ellos tengan que buscarse con sus propios recursos la manera de protegerse. Exigimos una respuesta por parte del Estado. No podemos seguir esperando. Sí. Gracias. Le doy la palabra a María Isabel Serrano de Demus. Sí, María Isabel Serrano de Demus va a abordar la problemática de violencia de género en conflictos ecoterritoriales. Gracias, Yesenia. Nosotras, en las diversas organizaciones que nos hemos convocado, que las hemos convocado el día de hoy, queremos prevenir, queremos denunciar para que se investigue, proteja y sancione las graves violaciones a los derechos humanos que se pueden estar configurando contra las defensoras, que generalmente en conflictos ecoterritoriales son mujeres indígenas, andinas, amazónicas, de zonas rurales, en situación de pobreza. Queremos evitar que se repita nuevamente crímenes de lesa humanidad o graves violaciones a los derechos humanos en el Perú contra las mujeres indígenas, como sucedió con la violencia sexual durante el conflicto armado interno o como sucedió con las esterilizaciones forzadas. ¿Por qué? Porque hay un continuum de la violencia y hay una memoria. Hay una memoria que lamentablemente tiene que ser y memorias y prácticas dentro de las Fuerzas Armadas y Policiales que tenemos que identificar y desterrar, ¿no? El uso de la violencia sexual en detenciones o durante la criminalización de la protesta social, ya sea para la represión a las mujeres que participan en las marchas, por ejemplo, o para cuando están detenidas, ¿no? Y que se puede estar repitiendo, y que como en esas épocas, durante los 80 y 90, las mujeres tenían miedo de hablar, tenían todavía vergüenza de decir lo que pasaba, tenían miedo a la estigmatización social que se produce cuando hablas de esto, y además por las amenazas y el riesgo en el que te colocas por denunciar al Estado, ¿no? Se cayó. Y ahora no queremos que eso suceda, no queremos dentro de unos años tener que estar contando esta historia en el Perú. Y también queremos denunciar que la violencia de género no solo es usada por el Estado y que es un componente de la criminalización de la protesta social, sino que también puede ser usada por agentes de la comunidad, en este caso por las empresas extractivas, por las propias mineras, ¿no? Que usan sus unidades de género para planificar ataques que puedan tener que ver con el género, en este caso de las mujeres. Por ejemplo, su cuerpo, su sexualidad, sus relaciones de género, ¿no? Usar, por ejemplo, lamentablemente, a cierto sector de la prensa para hacer acoso sexual, hostigamiento sexual, o denigrar a las mujeres cuestionando su comportamiento sexual. O para poder infiltrar a gente en sus relaciones de comunidad, en sus relaciones de su organización, y hacerlas y hacer que se recrudezca violencia familiar o que se recrudezca la división y el maltrato entre las propias compañeras, ¿no? o de compañeros o compañeras. O sea, cuestionar que una mujer, porque es mujer, participe en la defensa de su territorio, en la defensa de sus bienes naturales, en la defensa de su medio ambiente, ¿no? Y ensañarse con ellas, porque supuestamente las mujeres no están para eso. Quisiera terminar diciendo que existen avances que las defensoras han logrado en la lucha por su atención y protección. El Plan Nacional contra la Violencia de Género vigente reconoce como una de las 16 modalidades de violencia de género la violencia de género en conflicto social. O sea, lo reconoce. Y dentro de los objetivos y de las acciones estratégicas y de las metas está en virtud de la ley 3364 contra la violencia de los integrantes, contra las mujeres y los integrantes familiares, hacer registro de estas situaciones, contar con un observatorio nacional, un sistema de información. Sin embargo, eso no se está cumpliendo. Y también la ley 3364, que acabo de mencionar, contra la violencia hacia las mujeres, la ley permite la denuncia de violencia de género, conflicto social contra agentes comunitarios. De hecho, lo hemos hecho en el caso de Máxima Acuña en Cajamarca contra la Yanacocha. ¿Y qué ha hecho el Ministerio Público? Decir que esa ley no se aplica, que esa ley solamente funciona para la violencia familiar, lo cual es falso. Y por lo tanto hemos presentado conjuntamente con Grufides una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no solo por la violencia de género en conflicto ecoterritorial, conflicto social, sino también por la negación entonces de garantía y protección judicial. Entonces, nosotras lo que queremos es que con ayuda de la prensa, con enfoque de género y derechos humanos, se puedan empezar a identificar en los conflictos ecoterritoriales, en el trabajo, en la lucha de las defensoras, de los defensores y las defensoras, este tipo de situaciones que permitan ser identificadas y denunciadas para que no sigan sucediendo en nuestro país, para evitar que la historia se repita. Muchas gracias, Marisabel. Ahora le vamos a dar la palabra a Olga Carranza, ella es defensora de la región Cajamarca, de la provincia de Cajabamba, y ella nos va a comentar un poco lo que están viviendo específicamente en el distrito de Cachachi, donde sigue la minería informal y también la empresa Chabuca. Bueno, mi saludo a cada uno de ustedes, gracias por la oportunidad que me brinda en este momento para poder hacer conocer la realidad que existe en las zonas altoandinas, como hace un momento dije, no, la realidad de nuestro país no es Lima. También existen zonas lejanas donde nosotros, como defensoras, pedimos de que los periodistas lleguen, al menos cada 3 meses, pero que se acerquen y conozcan la realidad, no que se malinterprete lo que otros medios de comunicación a medias tintas vienen y hacen una información en la cual quien cría más son los pobladores de nuestras regiones o de nuestros distritos. En nuestro distrito de Cachachi, provincia de Cajamarca, región Cajamarca, existe la empresa minera Zulia de Chahuindo, en la cual más o menos en el 2003 llegaron en una forma muy sigilosa, se acentuaron ahí con compradores de tierras, en la cual mentían a nuestros pobladores que necesitaban las áreas para hacer forestación. Y el precio que se les pagaba a nuestros pobladores era sumamente irrisorio, que era la suma de 1.000 soles por hectárea. Luego fueron aumentando a 2.000 soles, 3.000 soles, en la cual llegaron a apoderarse de la mayoría prácticamente de tierras, pero en una forma no legal, porque la población desconocía con qué fines era la compra de tierras. Luego de darse cuenta que era para un fin minero, a los otros dueños les compraron a 25.000 soles la hectárea, con compromisos en los cuales decían que ellos tienen van a tener un trabajo, su familia, van a tener la oportunidad de ingresar con sus empresas dentro de la mina y que iban a tener la oportunidad laboral casi permanente. Ahora, una vez que la mina se acentúa, empieza a realizar los trabajos de explotación, o sea, nuestros pobladores se dan cuenta que fue absolutamente falso todos los que los ofrecían, porque por cultura en esa zona nuestros pobladores son pocos los que tienen sexto grado de primaria, la mayoría de personas son analfabetos. Y por cultura ellos más creen en la palabra que en un documento que hace un notario. Y a veces es lastimoso ver que profesionales que lleva esta empresa minera van a burlarse de la cultura de nuestro pueblo, en la cual los pobladores acuden a mi persona como presidenta del Consejo Provincial de la Mujer Cajabamba para poder hacer llegarnos su queja, en la cual dice: no somos atendidos, nosotros nos sentimos engañados. Y trato de reunirme con una funcionaria de nombre Magali Serna, en la cual esta funcionaria, al escuchar las quejas, los reclamos de unos pobladores, sarcásticamente y en forma burlona, dijo: bueno, si ustedes tienen un acta que hay de compromisos, nuestra empresa lo va a asumir. Pero si en todo caso no lo hay, desgraciadamente nosotros no podemos hacer nada porque la empresa nosotros lo hemos comprado, ya viene de otros dueños. Y en la cual yo creo que, si bien es cierto, existe una empresa última que ha comprado, pero pienso que compró con activos y pasivos. Y lo más lamentable es, y lo que no podemos permitir nosotros, al menos de nuestra región o de nuestro distrito, es como burlarse de la cultura de nuestro pueblo. O sea, es humillante que en pleno siglo XXI exista ese tipo de personas. Aparte de eso, venimos siendo afectados por la contaminación de aguas, ¿no? Que anteriormente el agua normal en la zona de pastoreo, las mujeres o niños o cualquier persona iba y tomaba agua de las quebradas, que ahora ya no lo puedes hacer libremente porque son aguas que supuestamente están contaminadas, porque es en la parte cabecera de Cuenca es donde se está llevando a cabo esta empresa minera, está haciendo su actividad. Tenemos una comunidad de Chorobamba en la cual también no cuenta con este líquido elemento, porque anteriormente el agua que ellos usaban era captado de un vertiente que estaba pegado a la quebrada, pero ahora con movimiento de tierras que hace la empresa minera, en tiempo de lluvia todo esto es arrasado, ha venido siendo tapado y ya no se tiene ese líquido elemento. Y es lamentable ver que son 4 años y que nadie podamos solucionar ese problema. Que la empresa minera se ha comprometido a llevarles agua en cisterna, agua de río, que no es agua que es agua potable, ¿no? Para nosotros es agua insegura, en la cual son niños, madres gestantes, mujeres, ancianos, los cuales se usa este líquido elemento. La verdad, yo lo que quisiera pedir, ¿no?, que desde medidas del Estado, que se tomen medidas preventivas de la no violencia hacia la mujer, porque somos las mujeres las que salimos a reclamar. La verdad, mi persona viene siendo muchas veces difamada. Como decir, opacarte, lo que tú haces, lo que tú estás haciendo no sirve. Entonces yo creo que nosotros, al menos eso debe ser nuestra fortaleza, de fortalecer y dar la oportunidad a que las mujeres siempre sigamos creciendo, y que nuestra lucha va a ser siempre permanente, le guste o no, pero las mujeres vamos a estar ahí porque somos nosotros las que vivimos de cerca todo este tipo de problemas. Muchas gracias, Olga. Ahora vamos a tener la intervención de Dina Mendoza, ella también es defensora de Cajamarca, es presidenta del Consejo Regional de la Mujer, y bueno, en Cajamarca también hay mujeres defensoras que están resistiendo a estas problemáticas que enfrentan con diversas empresas mineras en la región, y bueno, también están haciendo muchos avances para defender sus derechos como defensoras. Muy buenas tardes con todas y todos, saludar y agradecer por la invitación, y más que todo saludar esa prensa que dice toda la verdad, que verdaderamente se siente acá en un taller de capacitación para escuchar, y que ustedes también sean promotores de un cambio que nosotros esperamos. Existir es resistir. Mi persona, Dina Mendoza Bazán, de la región Cajamarca, criminalizada por el caso de Conga, llevo firmando ya 2 años y mi sentencia es de 4 años solamente por defender. Nos explicaban qué es ser defensor, qué es ser defensora, y significa luchar más allá de nuestras vidas, luchar por otras vidas, por otras existencias. Cajamarca ya tiene más de 20 años de minería y realmente nosotros no creemos en esa minería responsable, porque han terminado contra nuestros recursos naturales, nuestra biodiversidad y el elemento vital que es el agua. Cuando la policía nos corría, nos pega, nos coge violentamente, que es una violencia hacia nosotras, decíamos, el agua que defiendo también la tomas tú. Y es esa agua, el elemento vital, y todos nuestros recursos naturales, nosotros, la sentencia no nos hace retroceder, nos hace avanzar, porque no estamos haciendo nada de malo. Y en nuestro entorno está que algunas personas nos dicen, sí, antimineras, terroristas, y cuando el juez, el fiscal pedía 5 años, y en un cambio de fiscal, el fiscal decía, pero ellas luchan por sus vidas, ellas defienden derechos humanos, solamente yo pido 1 año. Y el juez decía, no, porque estos casos son casos de terroristas. Entonces, ¿cómo nos está viendo la población? Es por eso que en manos de ustedes está también decir la verdad. Muchos de estos casos nos han puesto y nos ponen a nosotros cuando luchamos cada día. Esto no acaba hoy, esto no acabó, Conca sigue. Y seguimos en la resistencia, ahorita entró a Cajamarca, Michiquillay. Ahí también hay astucias de las mineras, del gobierno que está en contra del pueblo, porque gobierna a favor de las clases económicas altas. Simplemente al pueblo nos deja de lado y piensa que nosotros no tenemos la razón. Entra Michiquillay, que ya estuvo en Cajamarca, en Encañada, un distrito muy cerca de Cajamarca, de 40 minutos, y realmente ahí hay astucias, porque les dan el fondo solidario para que los hijos, si no quieren estudiar en la comunidad, estudien en colegios particulares, se vayan a las mejores universidades. Y de verdad que eso nos preocupa a nosotros. Solamente nosotros y ustedes como de periodistas se está difundiendo la verdad, lo que pasamos nosotros, porque nosotros no nos están sentenciando por violar derechos humanos. Como decía María Isabel Sedano, se aprobó el Plan Nacional contra la Violencia de Género. En Cajamarca, en noviembre, también se aprobó el Plan Regional contra la Violencia de Género, y donde hemos puesto en hincapié la protección que pedimos al gobierno. Pero ¿cómo pedimos protección si es el mismo gobierno quien nos manda criminalizar, quien nos manda asesinar? En nuestra región de Cajamarca hay 5 líderes muertos y no puede haber más. Pero nosotros seguiremos en resistencia porque es la única forma y la herramienta, como dice la Organización Internacional del Trabajo, de los sindicalistas. También soy sindicalista de la CGTP, y una de las herramientas que tenemos es la huelga, son las marchas, es la lucha que día a día tenemos que estar en las calles, que alguien nos escuche, porque nuestra voz es la voz del pueblo, de todos los que marchamos conscientes de que la minería no trae desarrollo. Más de 20 años en pobreza, hay oro, hay cobre, y Cajamarca sigue pobre. Gracias. Gracias, Dina. Ahora vamos a tener la palabra de intervención de Javier Ruiz, defensor de Lambayeque, integrante del Frente de Defensa de Lambayeque. Buenos días con todos. Antes que nada, contar un poquito qué es Chaparrí, ¿no? Chaparrí es la primera reserva ecológica de gestión campesina del Perú. En el año 1999, los comuneros de la comunidad campesina Munchique, Santa Catalina de Chamboyape, en Lambayeque, deciden, sin mucha información, más que por intuición, deciden autodenominarse como la primera comunidad ecológica. Después de eso, inician el proceso para reordenar su territorio, y ya en contacto con algunos conservacionistas, deciden crear una reserva ecológica dentro de su territorio. Entonces destinan el 80% de su territorio para crear la primera reserva de gestión campesina del Perú. Esto se formaliza el año 2001, y el Estado peruano le da la condición de área de conservación privada. Es decir, la propiedad no la pierde la comunidad campesina, lo mantiene del territorio, pero ya funciona como una reserva adscrito al Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Sin embargo, esto que sucedió en el 2001, ya vamos viendo que no necesariamente es así, porque fue un área de reserva muy importante, pero que sin embargo no ha sido protegida. Los comuneros organizados lograron lo que ahora se conoce como el milagro de Chaparrí. En cerca de 10 años de trabajo lograron que su experiencia piloto se convierta en un modelo a seguir, tanto así que ahora en el Perú hay 122 áreas de conservación privada, la mayoría gestionada por comunidades campesinas y comunidades nativas, es decir, un modelo, un referente. Segundo, impulsaron los proyectos de conservación, entre ellos los que están considerados más exitosos en el mundo en recuperación de especies en peligro de extinción. Hay una especie en Lambayeque, en el norte en realidad, que se llama la pava blanca, que se consideraba extinta. Se reintrodujeron en el año 2001 en Chaparrí, y en este momento Chaparrí concentra el 30% de estas aves que existen, que se calcula en unos 100 ejemplares más o menos. Esto a nivel de los biólogos lo consideran uno de los proyectos de conservación más exitosos a nivel global, a nivel del mundo. Y aparte, si tú ves el presupuesto usado, es nada comparado, o sea, por todos lados tiene mucha importancia esto. La otra especie símbolo es el tema del oso anteojo. El oso anteojos, en este momento en Chaparrí se han registrado entre 35 o 40 ejemplares que están siempre rondando en la zona. Esto se registra a través de un sistema de cámaras trampa, y lo que indica es que Chaparrí concentra la mayor, la población más densa de oso anteojo de Sudamérica. Lo que entendemos, por lo que vemos, es que los osos se sienten en ese lugar seguros y por lo tanto siempre se están desplazando por la zona. Esto, que fue inicialmente una apuesta por la conservación, también se convirtió en una apuesta de un uso sostenible. Los comuneros utilizaron el turismo fundamentalmente como una herramienta de darle rentabilidad a esta experiencia que tenían. Tanto así que se convirtieron también en pioneros en lo que se conoce el turismo de observación de aves, que ahora está tan promocionado en el Perú para todas partes. En Chaparrí nace el pedido al MINCETUR que se inicie ese tema del turismo. Al principio el MINCETUR no quiso tomarlo, que es muy raro, ¿verdad? Sin embargo, ahorita es un boom. El boom en el tema, sobre todo en los espacios que tienen que ver con naturaleza, el tema de los biohuasos y los observadores de aves. ¿Cuál es el pago de esto, de esta apuesta campesina de ya en este momento 17 años de trabajo? Bueno, en el año 2012 comenzó toda una sonada, una campaña muy intensa por medio de comunicación, primero desacreditando a todos los líderes comuneros, ¿no? Bueno, era gente que no era ni campesina ni pertenecía a la comunidad, por lo tanto los comuneros no le hicieron caso porque no tienen nada que ver con nosotros. Acto seguido, pasado un proceso electoral, de repente llegaron mucha gente con carnets falsos y se metieron al padrón comunal. La comunidad reacciona porque el padrón, que era de 350 comuneros, de repente pasó a más de 800. Activa sus propios mecanismos de autorregulación, decide que ese proceso no es legal. Sin embargo, con ese padrón que se generó, se comienza todo un proceso paralelo de asambleas, etcétera, y que sospechosamente finalmente termina siendo legalizado por SUNAR, que SUNAR le da la personalidad jurídica a personas que realmente no son ni comuneras ni campesinas. Y ahora los padrones comunales pasaron de 350 a un promedio de 900, es decir, la nueva mayoría, los nuevos dueños de la comunidad y de la reserva. Acción inmediata, ni bien SUNAR en el año 2015 le reconoce su personalidad jurídica, lo que hacen en la primera asamblea, expulsan a 180 comuneros, todos ellos dirigentes de la comunidad, todos ellos impulsores de iniciativa de conservación y turismo. Es decir, creo que es la expulsión masiva más grande de comuneros de la historia del Perú, y fue un hecho que se trató de legalizar. Ha llevado cerca de 2 años a los comuneros un proceso legal, tratar de recuperar su condición de comunero. Sin embargo, en ese lapso de tiempo pasaron algunas cosas. Por ejemplo, se comienza un proceso de enajenación de las tierras. ¿Qué ha pasado de ahí en adelante? Los comuneros comenzaron a buscar cuál era la causa del asunto, porque no entendían. Y lo que se ha descubierto es que, junto con este proceso de ingreso de gente, etc., hay también un proceso de negociación de un proyecto hidráulico que se construiría dentro de la zona de reserva, un gran reservorio en el modelo del proyecto Olmos, ¿no? Que supongo que todos conocen por lo que ahora significa el escándalo de corrupción de Odebrecht. Y Odebrecht en realidad no está sola. Odebrecht sabemos que actúa con muchas empresas que tenían el mismo modus operandi. Y casualmente, la empresa Queiroz Balbao, en una alianza público-privada con el gobierno regional, es la que ha estado negociando Y si tú pones en un eje de tiempo el proceso, digamos, de todo esto que viven los comuneros, con el proceso de negociación coincide. O sea, lo que está claro ahora es que la causa es este proyecto hidráulico que necesita primero que Chaparrín pierda su condición de reserva para que este proyecto se pueda ejecutar. Si Chaparrín no pierde su condición de reserva, no nos explicamos por qué, por ejemplo, el gobierno regional, el perfil de este proyecto, ¿no?, fue aprobado y fue considerado dentro del ENIM. Había pasado ya, inclusive, por estudios de impacto ambiental. Y no habían considerado en este estudio que se construiría dentro de la reserva. Y lo que estamos viendo ahora, que esto en realidad es mucho más grande, por eso está el tema de otra comunidad, que es en la Valle Quesada. Realmente este reservorio en realidad es parte de un plan mucho mayor, que se comenzó a diseñar el año 2010, y que se llama el Plan Hidráulico de Lambayeque, que busca construir 19 reservorios, todos en el modelo de lo que significa Olmos, ¿no? Estos 19 reservorios casualmente están en las partes medias y en las partes altas de la cuenca, y casualmente en las partes bajas, donde supuestamente va a ir el agua, es donde ya están pugnando personas por tomar las tierras. Eso está pasando en Chaparrí, y igual está pasando en Salas, donde ya descubrimos que hay dos reservorios que están programados por este plan hidráulico dentro de su cuenca. Es decir, este plan hidráulico, más que un plan, porque se ha vendido y se ha aprobado y se está impulsando, y es más, se quiere financiar como parte de las obras de reconstrucción post-niño, se está vendiendo como que los reservorios van a evitar las inundaciones. Y así está aprobado, y así está considerado. Bueno, si a Lambayeque le dicen, vamos a hacer todas las obras para evitar las inundaciones, bueno, estaríamos locos los lambayecanos a negarlo. Así se ha aprobado, sin embargo, en letras más pequeñas está el asunto. Es ampliación de la frontera agrícola. Este plan hidráulico te dice que se va a ampliar en miles de hectáreas, ¿no?, entre 60.000 y 90.000 hectáreas nuevas para la agricultura, pero no te dicen cuáles son las tierras que se van a irrigar. Estas tierras a irrigarse son tierras que están, que son de propiedad de las comunidades campesinas. En el fondo, este plan hidráulico es un plan de despojo de las tierras de las comunidades campesinas. Al haber los campesinos de Chongoyape activado su mecanismo de defensa, al haber hecho esto público, las escalas de violencia fueron aumentando, pasando desde agresiones, violencias contra hermanas comuneras, contra los conservacionistas, hasta la muerte de nuestro hermano Napoleón Tarrillo. Y lo último, y lo que quizás por eso ahora todo el Perú está mirando Chaparrí, es por la amenaza de muerte contra el presidente del Poder Judicial, que tuvo la valentía de ir a inspeccionar si era cierto o no toda la destrucción en Chaparrí. En conclusión, todos los que estamos en esto estamos amenazados, ¿sabes? Son más de 25 comuneros y activistas que estamos amenazados. En mi caso yo tengo un papel que dice que tengo garantías, pero que en el fondo básicamente no significa nada, porque sigo andando solo, sigo andando en riesgo, y sabemos que así como muchos otros comuneros están haciendo reglaje, pero no para protegernos, sino gente peligrosa que está buscando dañarnos y callar esta protesta por Chaparrí. Muchas gracias, Javier. Bueno, a continuación, la respuesta integrante del Instituto de Defensa Legal para abordar la ética periodística y para abordar la situación de defensores y defensoras en los contextos de conflicto socioambiental. Ya, aquí está bien. Aquí puedo hablar. Bueno, yo, después de haber escuchado, por cierto, los testimonios que nos acompañan en la mesa, creo que haría mal en tratar de escribir de alguna manera cuáles son los riesgos y los problemas que claramente ellos han expresado. Yo lo único que voy a hacer, porque digamos aquí lo que se hace es presentar un concurso que se está convocando, ya se ha planteado además un poco en qué lógica y quiénes son las instituciones que están detrás y cuáles son un poco los objetivos. Hacer un llamado, digamos, a cada uno de ustedes, como ustedes saben, hemos conversado hace un rato ya, yo soy como ustedes periodista y todos los días tengo que, digamos, evaluar y ponderar qué cosas publico, qué cosas no publico, a quién le doy credibilidad, a quién le resto credibilidad, a quién entrevisto, a quién no entrevisto. Entonces, en esa dinámica diaria, que además no requiere y por lo general no toma mucho tiempo para definir lo que vamos a hacer en un día concreto, mi llamado es a que ustedes puedan incorporar esto como un trabajo de manera lo más sistemáticamente posible, que les sea posible. Porque este problema, que algo hemos conversado ya hace un rato, no es un problema, digamos, que está comenzando, ni mucho menos es un problema que no tiene rostros ni casos ni consecuencias concretas. Los datos, en realidad, en el marco de la problemática de inseguridad en el país, que es muy grande, y en el caso en particular de personas que defendiendo sus derechos son, lejos de ser protegidas, vulneradas, como aquí se ha podido bien expresar, son la verdad muy dramáticos y son muchos. Entonces, lo que yo quiero hacer en esta parte, y no voy a tomar mucho tiempo para ello, es invocarlos a ustedes que se dediquen a hacer estas cosas. Nosotros a veces estamos abocados, y a mí me toca hacer un periodismo en Lima, asuntos que acá entendemos que son importantes. Estoy yo toda la mañana que me escuchan hablando de que si van a bajar al presidente, si no van a bajar al presidente, si quieren vicepresidente, si tienen muy morido, en fin. Cosas que son importantes porque apuntan a los riesgos de la propia estabilidad democrática. Pero cuando uno viaja, que me toca hacer también mucho, y reunirme con ustedes, a quienes a muchos conozco hace bastante tiempo, la distancia que hay entre la agenda local con lo que acá discutimos con una perspectiva nacional es tremenda, que uno regresa, digamos, totalmente golpeado en el sentido que no estamos apuntando a problemas que son muy, muy concretos y que están afectando día a día a las personas. Y en esa lógica de tratar de acercar esas agendas, lo que hay que tratar de hacer es vincularnos a esas situaciones y a esos hechos concretos. Hoy, digamos, el gran riesgo que yo percibo, que se viene, que no es que no esté, pero que se viene con mayor fuerza, va a tener que ver con varios de los conflictos que aquí han sido bastante bien expresados, además a raíz de testimonios muy concretos, ¿no? Y es que hay una disputa muy seria en torno al crecimiento económico. Digamos, lo que en algún momento para un país debería ser una buena noticia, acá hay que tratar de matizarlo un poco. Hoy, por ejemplo, el cobre ha subido a nivel internacional. Y eso, digamos, en un país que tiene mucho cobre debería ser una buena noticia, porque podríamos vender más en el ámbito internacional. Pero el problema es que para sacar adelante los proyectos que el gobierno quiere sacar a toda costa, no solo no se ha trabajado para tratar de, en un diálogo intercultural, que es lo que ustedes han conversado hace un rato, un diálogo franco, abierto, donde no vas, comillas, a informar lo que va a ser el proyecto, sino vas a escuchar qué piensa la gente que vive ahí sobre las afectaciones que va a traer ese proyecto. Como no se ha hecho nada en relación a ese tema, nada, absolutamente nada, no se ha logrado ni siquiera establecer mecanismos algo eficientes para tratar los conflictos sociales cuando está ahí, no se ha hecho absolutamente nada de eso. Además, se es una lógica más bien muy empresarial al manejo de los conflictos, lo que es lo peor en una situación donde lo que se requiere es buscar la licencia social. Me temo que, por un lado, va a haber la voluntad del gobierno de sacar los proyectos a como dé lugar, y por otro lado, la legítima resistencia de la gente a decir eso no va acá de ninguna manera. Y no porque sean antimineros, no porque sean comunistas, no porque sean chavistas, no porque sean maduristas, no porque sean, digamos, gente financiada por unas ONG que se han vuelto locas y lo que quieren es que el Perú desaparezca, sino porque la gente cada vez es más consciente de sus derechos. Entonces, si antes yo no peleaba porque, digamos, contaminan el medio ambiente, no es que la gente en ese momento estaba dormitada y no sabía, no se conocía tanto de cómo los niveles de corrupción, se manejan estas concesiones, los grados de componenda que hay para darle a unos y no a otros, entonces es terrible. Entonces la gente reclama. Entonces mi temor es que ese va a ser un escenario de conflicto. O sea, en este momento el presidente cree que su soporte o su estabilidad económica está en llegar a un acuerdo para que no lo bajen en el Congreso. Pero si yo digo en este momento, si se presentara algo tipo Conga, este gobierno no solo no va a saber qué hacer, sino puede ser una desgracia Y eso teniendo en referencia que ya hubieron debates anteriores con otros gobiernos que también abiertamente mintieron en estos casos. Recordemos Ollanta Humala y la famosa frase de agua sí o no y todo lo que recordamos de él. Entonces yo creo que lo que va a venirse es una cosa muy fuerte, por ese lado hay que estar preparados. Eso en torno a lo que se ha venido en algunos casos, donde ya hay casos que no han podido avanzar y que por supuesto han hecho bien difícil también que la economía crezca, como algunos optimistamente han planteado. Y el otro asunto es frente a estos casos y a tantos otros que hay. O sea, yo he escuchado a Mar decir las cifras en la mañana, y yo la verdad que las conozco. Pero claro, entonces uno le pregunta a veces, la dice o piensa tantas veces en esto que cree que ya no es un problema tan grave, pero lo que te he escuchado, es un asunto, digamos, de lo que hay en el país, en términos de problemas, creo que es uno de los centrales, y la prensa tiene que contribuir a buscar que se cause debidamente y que no se persiga a la gente porque es algo distinto. Porque ese es un tema de libertad de expresión. La libertad de expresión no es solo los periodistas que tenemos, que podemos hablar en los medios, o que no nos cierren nuestra radio, o que en fin, nos den publicidad estatal. La libertad de expresión centralmente es la posibilidad de alguien que quiere expresar un desacuerdo no sea perseguido por eso. Y estos son desacuerdos con una manera arbitraria como se toman las decisiones. Entonces de pronto alguien tiene que decir, aquí va a haber minería, se acabó. Entonces anda a comunicar a la gente que la minería es una maravilla y que todo bien, y regálale las becas a los hijos de los colaboradores para que todos estén tranquilos. Entonces la gente a la vez se pregunta, ¿pero esto cómo es? Lo que yo quiero, hay 20 años de minería acá, yo no estoy de acuerdo. Ah, no estás de acuerdo, entonces te meto un juicio y a ver si estos 4 años, como tú bien has contado, tienes que eventualmente afirmar y decir que parece que no eres terrorista. ¿No es cierto? O sea, digamos, de la práctica eso es, tú tienes que demostrar lo que no eres. Eso yo les pido, les quiero que ustedes, y lo hagan de manera sistemática, ese no es un asunto para hacer el caso solo emblemático. Hay tantos casos que todos los casos que sean posibles tratar, hay que hacerlo con responsabilidad y hay que hacerlo con compromiso. Yo soy una persona que en los medios cree que no se puede actuar sino comprometiéndonos con las cosas que uno hace. Yo no podría solo difundir, sino difundir y opinar que hay cosas que en este país son injustas que están haciendo mal. Entonces, yo pido, sugiero, trato de persuadir de que ustedes lo hagan. Yo sé que muchos de ustedes lo hacen, pero háganlo con mayor sistematicidad, háganlo con responsabilidad y entiendan que en eso no solo están haciendo visible un caso y defendiendo a una persona o colectividad, sino defendiendo a nosotros mismos, porque así como vienen por unos hoy, mañana pueden venir por nosotros también, por no pensar igual a esos que siempre quieren imponer.